Seguimos, esto es Atlántida. Seguimos acá en FM Los Molinos 90.7. Y vamos a hablar de algo bueno que ha estado en boga últimamente, después de la carta que Fito Páez envió página 12, ¿no? Que se manifestaba tan enojado con esa mitad de Buenos Aires, que se expresó de modo conservador al votar masivamente a Mauricio Macri. Y tenemos que recorrer todos los medios que salieron a atacarlo, ¿no? De ese modo tan desmedido y tan feroz a Fito Páez. Y uno podría suponer que lo hacen porque son funcionarios a ciertos intereses que tienen que ver directamente con Mauricio Macri, las empresas que giran en torno a él, los multimedios que giran en torno a él, que apoyan su campaña. Y esta cuestión de la no política, de la imagen, ¿no? Del no discutamos, no vayamos al choque, pongamos buena onda. Y esa buena onda siempre termina en no discutir sobre política, no plantear cuestiones concretas y siempre quedarse en la imagen. Qué bueno lo que por ahí es lo que votó Buenos Aires, ¿no? Bueno, Fito Páez redactó esta carta de un modo, digamos, muy bélico para el gusto de algunos, y le respondió de un modo aún más bélico, bueno, calificándolo con cualquier tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con un artista como Fito Páez. Y ha aparecido días posteriores un texto del ex director de UNICEF. ¿Se acuerdan que en el año 93 Fito Páez hizo un concierto a beneficio de UNICEF? Bueno, ninguno de todos esos periodistas que están en las grandes cadenas de medios monopólicos recordó eso de Fito Páez, pero sí el ex director de UNICEF. Vamos a leer la carta que redactó el ex director de UNICEF respecto de esto. El 26 de diciembre de 1993, Fito Páez dio un concierto en el estadio de Vélez Arfield ante 60.000 jóvenes a beneficio de UNICEF Argentina. En ese concierto cobraron todos. Cobró el club por el alquiler del estadio, cobraron los músicos, cobró la seguridad, cobró Sadaic y, por supuesto, cobró el empresario. El único que donó su participación para los niños y niñas pobres de Argentina fue Fito Páez. Pocos días después del evento, Fito fue a las oficinas de UNICEF y en persona me entregó un cheque de 400.000 pesos. Aclaremos que eran épocas de convertibilidad, o sea, hablamos de 400.000 dólares en términos de donaciones a UNICEF, un número. En esa ocasión le manifesté a Fito la gratitud de la organización y la tremenda significación de altruismo a beneficio de la niñez argentina. Le expliqué asimismo que, de acuerdo a las reglas de UNICEF, se le enviaría cada 6 meses un documento con información acerca de la utilización de los recursos, la inversión en los programas con una evaluación sobre el avance y las aclaraciones y los comprobantes del gasto. Recuerdo la respuesta de Fito Páez. Señor director, yo me he beneficiado mucho antes con el apoyo del pueblo argentino a mi obra musical y quiero devolver, aunque sea una parte, a los niños y niñas argentinos de todo lo que he recibido. Y añadió, no necesito que me mande ningún informe, usted es UNICEF. En mi historia en UNICEF he trabajado en varios países, he conocido el apoyo de los más variados artistas a los trabajos de la organización. Hoy es una moda el social marketing. En la mayoría de los casos, siempre se exige publicidad y público reconocimiento ante la menor donación. Escuchen, hay que repetir esto, ¿no? En la mayoría de los casos, siempre se exige publicidad y público reconocimiento ante la menor donación. Los que hacen ese público reconocimiento son los medios que hasta ahora están cascoteando Fito Páez, ¿no? En el caso de Fito Páez, se trató de un acto infrecuente de altruismo y compromiso con la infancia, sin esperar nada a cambio, un muchacho simple y alegre, comprometido con su pueblo. Su entrega fue un acto verdaderamente conmovedor. Ante los ataques que injustamente recibe, quería mandarle a Fito mi apoyo, mi afecto y reconocimiento. Desearía al mismo tiempo que interrogásemos a los escandalizados cuestionadores si alguno de ellos puede al menos exhibir un acto equivalente, aunque sea mínimo, de altruismo y generosidad con los niños y niñas argentinos. Esto lo escribió y lo firma Eduardo Bustelo Grafiña, ex director de UNICEF Argentina, el 18 de julio de 2011. Me pareció muy interesante compartir esto y no dejar pasar, ¿no? Que ahora, mientras todos los medios masivos le están dando con un caño a Fito por expresarse negativamente respecto de Mauricio Macri y sus votantes, le están dando con un caño. Y ninguno, pero ninguno, está recordando esto en este momento. Y somos nosotros, los medios comunitarios, los que tenemos que hacer, con nuestro humilde grano de arena, tratar de hacer un poquito de justicia. Continuamos en Atlántida, gente.